la falta de matrícula escolar, la escasez de recursos materiales necesarios para poder ofrecer una educación de calidad, etcétera. Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro repudio por los acontecimientos vividos en Vietnam, tras el caso de cuando se denunciaron los funcionarios de gobierno. En nuestra red, nos pronunciamos en el de la sociedad de los y no reconocerlas como práctica de agarrar el con más eco algunos medios de comunicación, quitándole peso a la causa, marcando y estigmatizando a las niñas por su supuesta voluntariedad, sin tener en cuenta la explotación, el abuso, las intimidaciones de las personas que deben deberar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las provincias de Río Negro. Exigimos como sociedad que esta causa no quede impune. Por todo lo expresado anteriormente, exigimos la restitución de derechos, así como la implementación de leyes proteccionales vigentes a través de políticas sociales para reducir el desarrollo, la deserción escolar y favorecer las necesidades de aprender y superarse que tiene el ser humano. Este es el documento que le vamos a estar presentando ahora mientras marchamos, así que nada, voy a entregar el primero al... Bueno, creo que pudieron escuchar la lectura del documento. Sí, se escuchó. Perfecto. Se escuchó. Bueno, así que vamos a comenzar. En un momentito comienza ya la marcha y seguramente que al final de la marcha volverá a ser leído el documento. Dale. Gracias, Olga. Bueno, qué frío, ¿no? Qué bárbaro. Sí, chau. Mucho frío. Chao. Hasta luego. Ahí estaba. Incluso para sostener el celular hace frío. Le digo.